princesa que de un sueño se escapó. ¿Qué importa el tiempo si existe la eternidad? Que siempre está corriendo y acompaña a su mamá, que tiene las orejas como yo. Él es soldado enamorado de la libertad.